Estás escuchando Relatos de Autodefensa. Saludamos a todas, todes y todos quienes nos están escuchando y sintonizan Medio Libre La Zarzamora en este inicio de cápsulas de relatos de autodefensa. El primer tema que escuchamos se llama Scam. Es parte del disco ST de la banda punk feminista Nidari, banda que duró desde el año 2014 al año 2017, de la región de Valencia, España. La autodefensa es una práctica histórica ancestral y hay diferentes expresiones según el contexto. Ha permitido que cuerpos oprimidos puedan zafar de la muerte y la cárcel, aunque en el peor de los casos nos apresan por defendernos. La resistencia autodefensiva nos ha llevado a romper con las lógicas de la subordinación y la sumisión, enfrentándonos a diferentes formas, como por ejemplo la resistencia mapuche, que es una de las experiencias históricas de resistencia aquí en este territorio mal llamado Chile, ya que se enfrentan hace más de 500 años a la colonización española. Luego, el Estado no reconoce a los pueblos originarios ni las reivindicaciones de las comunidades, menos a las mujeres indígenas, otras especies no humanas, animales y la naturaleza. Desde que llegaron los invasores intentaron exterminar a los machis, a los lahuentuchefes y a todo quien profesara otras creencias espirituales fuera del catolicismo. Pero a pesar del intento de exterminio, las comunidades resisten y son claro ejemplo de autodefensa territorial y comunitaria. A pesar de que la militarización hoy aún existe en Gualmapu, la resistencia continúa. Aún así, las mezclas culturales y la ancestralidad propia del patriarcado no desaparecen en las comunidades. Muchas lamuen han alzado la voz contra lamuen y yanaconas traidores que han intentado abusar de mujeres, infancias y disidencias por tener un rol ancestral o ser alguna autoridad dentro de las organizaciones. No desconocemos también que todas las organizaciones de izquierda revolucionarias y hasta anarquistas se han resistido muchas veces a la liberación de los cuerpos inferiorizados, a la liberación de las mujeres y las maricas. Sin duda, hoy, la mayoría de los espacios son inseguros, pero no por eso dejaremos de alzar la voz, de organizarnos y armar nuestras manadas, y de enfrentarnos de diferentes formas, construyendo espacios seguros, de amor, autocuidado, contención y, por sobre todo, entrenamiento de mente, cuerpo y espíritu. En el mundo también tenemos otras experiencias. Otra de ellas es en Rojava, ubicada específicamente en el noreste de Siria, también en parte de Irak, Irán y Turquía. Ahí la resistencia de mujeres y maricas es referencia actual de autodefensa en el mundo. Aproximadamente desde el 2012, mujeres se unieron al proceso revolucionario kurdo y se levantaron en armas por la liberación e independencia de los mandatos islámicos. Es un proyecto político dividido en comunas autónomas que cuestionan la modernidad capitalista y las estructuras patriarcales que oprimen a los cuerpos inferiorizados y a la naturaleza. A continuación dejamos un extracto de una entrevista de Radio El Salto del año 2020 sobre la autodefensa, en donde expone sus reflexiones una compañera internacionalista trabajadora en Rojava en el movimiento de mujeres. Sobre la autodefensa en general se pueden hacer muchas reflexiones y enfoques. Hace tiempo que en nuestra tierra hablamos de la autodefensa legítima contra toda forma de opresión. Cuando nuestras vidas o nuestra libertad se encuentran en peligro, es legítimo y necesario actuar. Muchas veces gritamos, no es violencia, es autodefensa. Y muchas otras también, violencia es no llegar a final de mes. Hablamos de la violencia del Estado, el único que tiene el monopolio legal para ejercerla. Las violencias son muy variadas y las mujeres conocemos muy bien todas sus formas, física, simbólica, estructural, sexual, verbal y sus consecuencias, y las rechazamos y las enfrentamos con todas nuestras fuerzas. Aún así, es importante también definir y valorar la violencia desde otras perspectivas. Es necesario valorar la violencia autodefensiva o la contraviolencia, que son maneras de responder a la violencia opresiva. Sencillamente hay que saber distinguir entre las distintas expresiones de la opresión y las de la autodefensa, que son totalmente opuestas. En Rojava no es distinto, pero aquí la autodefensa se convierte en una necesidad tan vital como respirar, cuando el día a día de las personas incluye ataques con bombas, masacres permanentes, desplazamientos forzados de la propia tierra, embargo, ahogamiento económico, incluyendo incendios provocados, cortes de suministros básicos para la vida. Sin autodefensa no hay vida, literalmente. En La Zarzamora, el 2024, iniciamos la convocatoria de relatos de autodefensa. En todo este tiempo nos han llegado diferentes relatos que iremos compartiendo a través de las cápsulas radiales en cada episodio. Esta vez les dejamos un relato de una compañera en Santiago en plena revuelta social el 2019. Era mediado del mes de noviembre del año 2019. El pueblo, ya harto de tanto abuso, se había propuesto no soltar ni un espacio del territorio ganado hasta ahora. Plaza Italia, ahora llamada Plaza Dignidad por clamor popular, era nuestro ritual diario. Es que podíamos asistir y íbamos a hacerle frente a la represión, a exigir dignidad, a la renuncia del presidente, entre otros derechos básicos. Los distintos focos de acción directa se daban antes de llegar al centro mismo, donde está la estatua del caballo y ese milico feo. Uno de los lugares más resistidos se daba en la esquina de Ramón Corbalán con Alameda, donde se toma la 2T en dirección a Puente Alto. Ahí teníamos tremenda resistencia. Cada uno asumiendo una labor autoasignada, como lo eran picar adoquines, trasladar en cadena para impedir el paso de Zorrillo y Guanaco, y darle espacio a las barricadas, y así cubrir a los que estaban haciendo el aguante adelante, recibiendo el primer impacto con escudos y piedra en mano. Más atrás venían los lanzadores a distancia con ondas o boleadoras. Entre medio y más atrás estaban los que captaban y apagaban las lacrimógenas en baldes con agua. Luego, más al atardecer, estábamos los que con láser de alto alcance perturbamos la visión de los asesinos, molestarlos y seguirles los movimientos por si se cambiaban de lado o daban el aviso de barrida. En esa línea estaba yo, entre lágrimas por el aire tóxico, la capucha y el calor que hacía esa tarde era intenso. Ese día fui con los chorcitos y polera bien cómoda, aunque no tan buena idea por la cantidad de tóxico. El asunto es que empieza a atardecer y me subo a una jardinera de unos departamentos que hay ahí para tener mejor visión de los pacos. Estaba muy concentrada en no perderlos de vista y seguirle. Entre medio del gentío nos empujábamos de un lado a otro y nos cubríamos en el caso que disparasen en nuestra dirección. A la yuta no le hacía muchas gracias. Me molestaba, así que más de un perdigón me habré llevado en ello. Como les decía, mi intención era plena. Nadie quería perder los ojos en ello. Cuando en esa empiezo a sentir una mano que sube por mi pierna y me acariciaba suavemente con chalalora, sentí un frío que me llegó a la nuca y bajó mi corazón. Se me apretó la guata, me miró la cara un viejo asqueroso de unos 50 años, aprovechándose de mí y la situación. Y que creía que por estar concentrada iba a dejar de sentir mi cuerpo. Le pegué una patada al weón y salió corriendo, escabulléndose por entre medio de toda la masa de gente entre piedra y lacrimógenas volando por el aire. Emputecida de la violencia física y sistémica de una sociedad patriarcal acostumbrada a soportar este tipo de conducta, comencé a seguirle sin dejar de apuntarle con el láser. Era de noche, no le perdí de vista en ningún momento. Ahí con la cantidad de gente era muy fácil confundirlos. En esa que salí de la gran masa empecé a gritar: ¡Ese loco anda corriendo mano! ¡Ese weón anda corriendo mano! Los cabres se alertaron y le pillaron a la altura del cine arte. Lo empiezan a encarar, sus guates y patadas se llevaba, me lo afirman entre dos para que le pegue su patada en los cocos, y en esa alguien aparece entre medio con un balde de agua con la que apagaba las lacrimógenas. Y le dice para que no te queden ganas de andar tocando a las cabras. Maldito. Y lo baña de ese jugo picante. El viejo empieza a pedir disculpas que nunca más lo va a hacer y le tuvimos que soltar para que no se ensañaran. Entre la noche y el fuego había aroma a justicia social, Algunos se oponían y otros abrazábamos la idea de que no estábamos solos y que no queríamos más impunidad contra todo tipo de abuso. A las mujeres siempre nos han hecho sentir vulnerables de distintas maneras posibles, posicionándonos en roles de control y sumisión. Precisamente por este tipo de acciones, habían dos opciones. Restarse del enfrentamiento directo por temor a la vulneración no solo de la policía llena de asesinos y violadores, sino también de los pervertidos en la sociedad común, o defenderme a sangre por mis propias manos. Yo escogí la última, sin miedo. En Radio La Zarzamora estás escuchando Relatos de Autodefensa. El tema final se llama Autodefensa y corresponde a Las Ex, banda de chicas de la región de Mendoza, Argentina. Esta canción está incluida en el disco De Preciosa, lanzado el año 2019. Con esta canción nos despedimos. Agradecemos profundamente tu participación en nuestra convocatoria e incitamos a que sigan enviando sus relatos de autodefensa. Fortalecemos nuestro corazón en manada. Nos cuidamos y contenemos en medio de tantos fascismos. Escríbenos tu relato a mediolibrelazarzamora@riseup.net. Hasta la próxima. De nuevo, oh.